Si tú estás sufriendo, quizás no es por mí. Yo voy a tu casa por una amistad. Culpa a la vecina que tú tienes ahí. Que va que te pones sin necesidad. Quizás es por mí. Yo voy a tu casa por una amistad. Culpa a la vecina que tú tienes ahí, que es la que te impone sin necesidad. Que esta vieja no gusta de ti y ni de mí tampoco gustará. Claro, San Juanito. Qué vieja brava esa. Gustará. Llega a tu casa, no dejo de ir. Al fin del baño ella se matará.